الحدث التاريخي. باسم الشعب العربي، باسم الشعب العربي، يا من آمنتم بالمبادئ، لا نساوم على حريتنا، لا إقطاع، لا استغلال، لا احتكار. في حياة الشعوب أجيال يواعدها القدر ويختصها دون غيرها بأن تشهد نقطة التحول الحاسمة في التاريخ. إنه يتيح لها أن تشهد المراحل الفاصلة في تطور الحياة الخارج، تلك المراحل التي تشبه مهرجان الشروق حين يحدث الانتقال العظيم ساعة الفجر من ظلام الليل إلى ضوء النهار. إن هذه الأجيال الموعودة تعيش لحظات رائعة، إنها تشهد لحظات انتصار عظيم لم تصنعه وحدها، واصلت حركتها في ظلام الليل وحدها، وعملت وسهرت وظلت تدفع الثواني بعد الثواني إلى الانتقال العظيم ساعة الفجر. رجوعيات أناديكم، أشد على أياديكم، أما الطريق الذي نخبر عليه طويل وشاق. Arratsaldeon ta ongi etorri Wintifada irratzaioaren atal berri batera. Apirilak 25 ditu gaur eta Wintifadak 254 atal. Iragan apirilaren 17an nazioarteko preso politikoen eguna oroitu zen munduan zehar. Data horrek bere biziko garrantzia dauka Palestinan, izan ere bertan populazioaren kopuru handi batek eman ditu urteak kartzelan. Esaten dute populazioaren 120%-tik gora pasadela noiz edo noiz kartzelatik. Gaza aldera joko dugu, berez Gaza izatez bada aire zabaleko kartzela. Baina preso politiko hoi batekin solastuko gara, hain zuzen ere, Israelgo kartzelen inguruan preso politikoen kolektiboaz, haien bizi baldintzez eta apirilaren 17 horretako aldarrikapenez. Musab Basir izango dugu solaskide, batetik preso politiko oia da, Palestinako askapenerako fronte popularreko preso oia, baina baita kasetaria, itzultzailea, oso kurrikulum eta ibilbide profesional luzea duka, Gazan jaioa bada ere, Gazako Jan Yunis auzoan jaioa. Da itzakia izan, horrelako ibilbide profesional luzea izateko, gaur egun Hispan TV telebistako korrespontzala da Gazako zerrendan. Beste zenbait Davidetan kolaboratzen du, itzultzaile lanetan ere aritzen da. Eta bueno, guretzako sorionez gaztelaniaz ere oso ondo moldatzen da. Eta izango dugu arekin luze eta zabal solasteko aukera. Bestetik eta gaurkoan ohi baino modu laburragoan eta telegrafikoagoan hasiera emango diogu irratzaioari, Palestinatik datozkigun albistei errepasoa emanez. Adi egon, astera doa eta Wintifada. Arratsaldeon, Sergio. Arratsaldeon, Koldo. Ze berri datozkigu Palestinaldetik azken aste honetan? Bueno, basteko Jerusalem aldera joango gara, dakizunez bertan aurreko astelenean gazte batek lehergailu bat piztu zuen, eta bueno, horren ondorioz hainbat zauritu suertatu ziren, haien artean bere eta azkenik hilda. Muere el palestino que atentó contra el autobús en Jerusalén. Abdelhamid Abu Sor llevaba desde el lunes en el hospital con graves heridas. Hamas anuncia que era uno de sus militantes y que fue el autor del atentado. El ataque de este lunes contra un autobús dejó 21 heridos en la ciudad palestina. El palestino, autor del ataque contra el autobús que causó 21 heridos, ha fallecido el miércoles pasado. Aunque en un principio se desconocía si se trataba del suicida, el movimiento Hamas lo ha confirmado tras su muerte, afirmando que era uno de sus militantes. Tenía 19 años y era natural del campo de refugiados de Al-Aida, según ha informado la agencia de noticias MAN. Abdelhamid, que se encontraba entre los heridos del ataque, ha fallecido el miércoles. Y después, poco después, Hamas lo ha identificado como Shahid o mártir. Se trata del primer atentado de este tipo en años en un autobús israelí y el primero en Jerusalén desde hace más de una década. Y este tipo de hechos que fueran más habituales en la segunda intifada entre 2000 y 2005, pues hacía bastante tiempo que no se producían. Los hechos ocurrieron el lunes en la avenida Moshe Baram, en la periferia del popular barrio industrial de Talpiot, al sureste de la ciudad. Y además estaba, bueno, bastante llena de gente, con motivo de la proximidad de la Pascua Judía que comenzó ya el viernes. Más enfrentamientos dejan 8 palestinos heridos en Cisjordania. Al menos 8 civiles palestinos y 2 miembros de las fuerzas israelíes resultaban heridos en un enfrentamiento en el campo de refugiados de Calandia, en Cisjordania, cuando los últimos demolían una casa palestina. Los enfrentamientos empezaron el miércoles por la mañana después de que las fuerzas israelíes trataran de destruir la casa de la que habitaba un adolescente palestino que fue muerto el pasado enero a manos de las tropas israelíes debido a, como ya viene siendo pues la tónica habitual, el protocolo habitual, acusado de un intento de apuñalamiento. Después de pues adjudicarle un presunto intento de apuñalamiento, pues le van a demoler la casa familiar, lo que pues evidentemente desencadenó incidentes, enfrentamientos en el campo de refugiados de Calandia. Esan dugun bezala, Pascua Judua ospatzen ari da eta horren ondorioz, edo hori aitzakitzat hartuta, Israelek hainbat zeharkabideak itxi ditu. Israel cierra puntos de paso con Cisjordania y la Franja de Gaza con motivo de la Pascua Judía. Bueno, según dice el ejército israelí, los cruces a Cisjordania y la Franja de Gaza fueron cerrados el viernes y la medida continuará tanto el fin de semana como los días de la llamada fiesta de Pascua. El cierre de los referidos pasos, dice el ejército, que se decidió tras evaluarse la situación de seguridad, esta palabra talismán para el ejército israelí, la seguridad, y bueno, así es como lo ha indicado un portavoz militar israelí. La reciente decisión del régimen de Tel Aviv ha sido tomada después de que decidiera en agosto pasado restringir la entrada de palestinas y palestinos a la mezquita de Al-Aqsa en Jerusalén, algo que ya ha venido provocando sucesivas protestas por parte de la nación palestina. Desde entonces los territorios ocupados por Israel son escenarios de tensiones y sobre todo de agresiones del ejército israelí hacia palestinas y palestinos. Y finalmente, por su parte, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu ha dicho que las medidas de seguridad serán más estrictas también en el periodo antes de las vacaciones. Es decir, que cualquier excusa es buena, sobre todo con el lema de la seguridad, para seguir restringiendo los derechos de palestinas y palestinos. Autoridades israelíes incautan nuevas tierras palestinas. En su último informe, Paz Ahora confirma reportes de prensa según los cuales recientemente Tel Aviv confiscó 11,5 hectáreas en el poblado de Al-Zawiya, así como unas 126 hectáreas previamente declaradas tierras del Estado. Asimismo, las autoridades israelíes, agrega esta ONG, incautaron 3 hectáreas de esa zona para la construcción de una autopista. El pasado mes de marzo, Israel declaró como tierras del Estado 234 hectáreas situadas al sur de Jericó para levantar el asentamiento ilegal de Al-Mog, según recuerda la ONG Paz Ahora. Este área se suma a 500 hectáreas requisadas en 2014 en el distrito de Belén. Pues sucesivos episodios de la confiscación unilateral de territorio, de la ocupación, expansión de área militar, de colonias. Pues bueno, la limpieza étnica que continúa 70 años después. Eta garbiketa etniko horrek hainbat fronte dauzka eta hainbat aurpegi hartzen ditu, hoietako bat kulturala ere bada. Eta bueno, induzketetan eta aztarnetan dauka oinarria, eta horren ondorioz ba nazioarteko erakundetatik ere salaketak datozkie irraldarrei. La resolución de la UNESCO sobre Jerusalén indigna a Israel. Esta resolución adoptada por 33 países condena a la administración del gobierno israelí de Jerusalén. La resolución, presentada por varios países árabes y aprobada por la Junta Ejecutiva de UNESCO la semana pasada, condena a la administración del gobierno israelí, la administración local de Jerusalén. El documento, que es fechado el 15 de abril, deplora la renovación de los, entre comillas, así llamados baños rituales judíos y la presunta creación de sepulturas judías falsas. El gobierno israelí describió la resolución, que fue votada por 33 países, como horrible, y escribieron cartas a todos los países que firmaron la resolución, que incluye Francia, Rusia y China. Por tanto, vemos cómo esto le duele bastante a Israel, porque echa por tierra alguna de las justificaciones que utilizan para poder limpiar la cara del proyecto sionista. Badira pare bat astez gehiago, izpide izan genuela irratzaio hontan bideo bat, sare sozialetan laua izetara zabaldu zen bideo bat, non agertzen zen nola soldadu irraldar batek buruan tiro bat emanez gazte palestinar bat garbitu zuen, lurrean etzanda eta desarmatuta zegoen gazte bat, pues tirokatu eta hil egin zuen, jende aurrean eta, bueno, inongo eragozpenik gabe. Pues bueno, pare bat aste geroago ja aske geratu da hiltzailea, Paskua judua dela eta. Insólito. El soldado israelí que asesinó a un palestino herido fue enviado a casa por la festividad judía del Pesaj. Elor Azria, acusado del asesinato de un joven palestino que yacía en el suelo malherido por un disparo y al que le asestó un disparo en la cabeza en la ciudad cisjordana de Hebrón. Las imágenes pues fueron recogidas, filmadas por un activista de una ONG en un vídeo que se distribuyó pues por las redes sociales como un reguero de pólvora, y seguramente todos lo habréis visto. Pues bueno, no hace ni 2 semanas que ocurrió esto y ha sido puesto en libertad. He puesto en libertad hasta el próximo sábado por la noche para pasar con su familia la festividad judía del Pesaj. Azaria, que el soldado pues autor de este asesinato de 19 años de edad, deberá regresar a la base militar donde se encuentra detenido el domingo por la mañana después de pasar tiempo con su familia con motivo del inicio de la semana de vacaciones, dijo en un comunicado el ejército israelí. Azaria fue recibido por sus familiares y amigos en su casa en el centro de la ciudad israelí de Ramle, donde partidarios pues estallaron en aplausos cuando llegó. Echeverría fue acusado del homicidio, bueno, dice la versión oficial, involuntario y de conducta impropia, por el asesinato ocurrido el 24 de marzo, que tuvo lugar al sur de la ciudad cisjordana de Hebrón. Un vídeo difundido ampliamente mostró al joven palestino Abdul Fattah al-Sharif, de 21 años, tendido en el suelo, ya herido, junto con otro hombre, después de, según la versión oficial, intentar apuñalar y herir levemente a un soldado minutos antes, según el ejército. Azria, que no estaba en el lugar durante el ataque de Sharif, le disparó en la cabeza sin ninguna provocación aparente y estando la víctima desarmada en el suelo. Sus abogados argumentaron que pensaba que el palestino llevaba explosivos. Claro, cómo no. Hasieran aipatu dugun bezala, preso politikoen nazioarteko eguna ospatu zen aurreko astean, eta honek Palestinan zeresana eman zuen. Las calles de Cisjordania y Gaza se llenan para manejar a palestinas y palestinos presos. La gente palestina salió el domingo a la calle en Cisjordania y Gaza para manejar a sus 7.000 presas y presos recluidos en prisiones israelíes, con concentraciones en los principales centros urbanos en las que exigieron su libertad. Las convocatorias, de carácter multipartidista, tuvieron como principales escenarios las ciudades de Ramala, Jenin, Hebrón y Gaza, aunque hubo otras menores a lo largo de la jornada siguiente, de las más sensibles del calendario palestino. Estos prisioneras y prisioneros considerados terroristas por Israel, la sociedad palestina, sin embargo, los ve como auténticos héroes por sacrificar su libertad en nombre de la causa palestina y los respalda de forma unánime. Bueno, pues como vemos, el Día Internacional de Presas y Presos Políticos, con gran influencia por los 7.000 prisioneros que Israel mantiene, muchos de ellos menores de edad y muchos de ellos también en situación de detención administrativa sin juicio previo en cárceles israelíes. Ba, horize izango dugu hain zuzen ere jarraian izpide Gazatik zuzenean, izan ere Gazan ere izan ziren presoen aldeko protestaldiak, eta protestaldi horietako lekuko izan den Musa Basir kazetariarekin solastuko gara jarraian. Gazara jotzen dugun bitartean, hango talde baten doinuak entzungo ditugu. Gazako Palestinian Unit hip-hop taldearen Hand to Hand kanta. Palestinian Unit. من زمان برتوي من هذا يتسرق بس بالأحلام بشوفها مر الحقيقة دايق تجمع علي حتى العربي متآمر روحي عكسي فيها أرضي بقلبي كنت مهاجر تاريخي مشغل تاريخي لاجئ تاريخي نازح تاريخي حالم تاريخي أسير ولا. Bueno, pues seguís escuchando Wintifada y nos vamos a continuación, como os anunciábamos, hasta la Franja de Gaza en directo. El pasado 17 de abril se conmemoraba a nivel internacional el Día de los Presos Políticos, el Día Internacional de los Presos y Presas Políticos, una conmemoración, una efeméride que tiene especial incidencia en Palestina, donde una gran parte de la población se ha visto en uno u otro momento en la situación de pasar por las cárceles israelíes por motivos de su militancia política, como es el caso de nuestro invitado de hoy. Charlamos en los próximos minutos con Musa Basir, que es, además de, como decíamos, de expreso político, es periodista, es traductor e intérprete de un montón de idiomas, tiene un extenso currículum y, bueno, vive y trabaja en la Franja de Gaza, de donde es originario. Musab, arratsaldeon, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, un placer tenerte en los micrófonos de Wintifada y poder charlar contigo en castellano, que es otro de los muchos idiomas que dominas. Musab, con el extenso currículum profesional que tienes, llama la atención pues que, habiendo nacido en el área de Han Yunis, en Gaza, y con las consiguientes dificultades de pues de movilidad que tiene una persona nacida en Gaza, pues que bueno, que hayas llegado a forjarte un currículum profesional tan tan extenso. ¿Cómo es la vida de alguien que ha nacido allí y con las consiguientes dificultades de movilidad? Bueno, pues gracias a vosotros otra vez. Bueno, pues desde el punto de vista, yo creo que en este rincón de Palestina estamos, aparte de estar condenados a la esperanza, como dice un escritor sirio, estamos también condenados por el momento al encarcelamiento. Es la palabra, yo creo, más relevante al contexto en cual vivimos aquí en la Franja de Gaza. Se habla de un encierro total. Este encierro afecta a todos los aspectos de la vida, no solo la movilidad de la gente, aunque es algo muy importante, pues, sabiendo que hay miles de estudiantes que no pueden ir regularmente a sus universidades. Hay también miles de enfermos que no pueden ir a tratarse de manera apropiada afuera, una lista de espera que llega hasta 20.000 personas de diferentes perfiles. De hecho, está muy, muy claro que el responsable de este encierre es la autoridad de la ocupación, es decir, Israel simplemente se enfoca siempre al paso de Rafah, el paso fronterizo entre Egipto y Palestina, pero también hay que saber que hay otros pasos que separan los territorios palestinos ocupados por Israel y este territorio palestino que se llama la Franja de Gaza, que es controlado por Israel. Mucha gente, la gran mayoría de los palestinos no puede ir a tratarse en los territorios ocupados por Israel por supuestas o llamadas razones de seguridad y en un contexto de ocupación y lucha, resistencia contra la ocupación. Es imposible que haya una familia que no tenga alguien involucrado en la resistencia contra la ocupación. Es un contexto bien conocido en todo el mundo y yo creo que incluso en vuestro contexto como vascos creo que es que no os parece algo raro o extraordinario. Uh-huh. Pues este encarcelamiento también tiene sus efectos e impactos psicológicos sobre la población, sobre los jóvenes. Desgraciadamente estamos ahora con casi una generación entera que no sabe lo que existe más allá de la Franja de Gaza, de este territorio que tiene 365 kilómetros cuadrados con una población de 1.800.000 habitantes, una densidad altísima de población, un lugar que le falta mucho de infraestructura y desgraciadamente es un cierre también causado por Israel, está bloqueando o, por otra palabra, quizás está reteniendo su desarrollo social, sobre todo, y por supuesto económico. La Franja de Gaza, su bloqueo oficialmente comenzó en 2007, pero la Franja de Gaza desde su ocupación por Israel sufre un cerco que cambia y, en su dureza de vez en cuando. La Franja de Gaza cayó bajo la ocupación israelí militar directa en 1967. En este momento, incluso antes de ese momento, la mayoría de la población de la Franja de Gaza es refugiada, que llega hasta el 80%, pues la Franja de Gaza estaba totalmente herméticamente cerrada hasta mitad de los años 70, y cuando los israelíes vieron que la resistencia armada de los palestinos era muy feroz, pues decidieron abrir un poco la frontera hacia los territorios ocupados por Israel misma para que la gente trabaje y así absorbar un poco la dureza de esta gente. Eso duró hasta los años 80, luego comenzó poco a poco a recerrarse hasta que estalló la primera intifada en el año 1987 y esto terminó con los acuerdos de Oslo y este territorio vino, o incluso no todo ese territorio, hablamos de la Franja de Gaza, menos del 50% de la Franja de Gaza estaba solo estaba bajo el control de lo que se llama la autoridad palestina, autoridad de autonomía, pero Israel sigue controlando los accesos, sigue controlando la entrada y salida de personas y materiales, lo que significa que Israel ha convertido su ocupación directa a una ocupación indirecta, haciendo su ocupación la ocupación más barata en el mundo. Y esto, por supuesto, no pudo desviar la lucha y las aspiraciones del pueblo palestino. Muchas complicaciones llevaron a que estalle la situación otra vez en el año 2000, sabiendo que hasta dicha época los israelíes estaban en control de, como he dicho, de la mitad del territorio de la Franja de Gaza, y luego estalló esta intifada, enfrentamientos en los puntos donde hay control israelí, colonos, y hasta que los israelíes salieron en 2005. Los israelíes salieron totalmente de la Franja de Gaza en 2005, desde entonces no hay presencia militar dentro de la Franja de Gaza, pero hay un redespliegue alrededor de la Franja de Gaza con puestos militares y con control total de esta zona. Y dos años después, este cerco se convirtió oficialmente a un bloqueo que está destrozando poco a poco, desgraciadamente, todos los aspectos de la vida aquí. Los informes de Naciones Unidas lo dejan claro, que 2020, hasta el año 2020, en el año 2020 la Franja de Gaza se volverá un lugar inhabitable si los indicadores siguen tal cual y si la situación geopolítica no cambia en la Franja de Gaza. Es desgraciadamente la imagen que tenemos aquí en la Franja de Gaza, el encarcelamiento, que tiene muchas significancias, sobre todo en estas fechas, cuando el pueblo palestino celebra el Día de los Prisioneros Palestinos. Como muy bien describes, ya el hecho mismo de haber nacido y vivir en Gaza es de alguna manera una forma de vivir en una cárcel al aire libre. Se considera Gaza pues uno de los campos de concentración más densamente poblados sobre la faz de la Tierra. Incluso también en Cisjordania, de alguna manera, con el muro que rodea todos los guetos en que ha quedado dividida Cisjordania, también la población palestina vive de alguna manera presa en esas cárceles al aire libre. Pero es que además hablamos con motivo de esta conmemoración del 17 de abril de ese porcentaje importante de la población palestina que en uno u otro momento ha pasado por las prisiones israelíes. Se habla incluso de cifras superiores al 20% de la población, lo que, como decías, supone que prácticamente pues todo el mundo, todas las familias tienen o han tenido a algunos de sus miembros en prisión, ¿no? Es algo pues que afecta muy prácticamente a toda la sociedad palestina, ¿no? Es verdad, efectivamente. Perdón, simplemente quiero lanzarme de este punto reutilizando tus palabras, que en Cisjordania también sufren de otro modo este encarcelamiento y encierre, y como la Franja de Gaza, aunque está separada geográficamente por bloqueo, la Franja de Gaza forma con Cisjordania y los territorios ocupados en 48, controlados por lo que se llama el 48 Estado de Israel, forma toda una unidad, un bloque, todos somos palestinos, es territorio del pueblo palestino. En fin, es a partir de este punto que vemos que hasta hoy en día que hay prisioneros palestinos dentro de las cárceles israelíes provenientes de la Franja de Gaza. La experiencia de la cárcel en un contexto de conflicto, contexto de lucha contra la ocupación, por primera vista es algo normal. Eso viene simplemente dentro de la acción y reacción, acción de por parte de la fuerza ocupante que quiere, en este contexto palestino, borrar la identidad nacional del pueblo palestino, deprivarle de sus derechos y impedir a que los palestinos incluso pidan su derecho legal de regreso. Pues el fenómeno se volvió más destacable o más remarcable a partir del año 1967, es decir, cuando Israel terminó completamente la ocupación de toda la Palestina histórica, y por supuesto ocupó partes de Egipto, de Siria, poquito de Líbano y poquito de Jordania. Los palestinos se involucraron mayormente en la acción violenta de lucha, violenta entre comillas, de lucha contra los israelíes, y israelíes, claro, utilizaron más fuerza Por lo tanto, cualquier luchador que tiene una de esas opciones, o que termine muerto o encarcelado, o si tiene suerte puede seguir en el clandestino. Pero la detención israelí no era solo para los, digamos, luchadores militares, pero también contra los activistas en las esferas sociales, organismos estudiantiles, organismos de acción de mujeres, organismos de sindicatos de obreros, de trabajadores, de sindicatos de otros trabajadores en otros aspectos, como médicos, ingenieros, etcétera. Por lo tanto, todo esto para Israel formaba un peligro, porque lo que da más miedo al ocupante sionista es que los palestinos sean empoderados en términos de conciencia nacional, conciencia de clase y a nivel legal, cómo pedir sus derechos. Por lo tanto, fueron detenidos en la primera intifada, por ejemplo, cuando las escuelas prácticamente no trabajaban 20 días al mes, o por toque de queda o impuestos por Israel, o por errores de tácticas palestinas de no mantener bien la operación de educación. Hubo comités populares que daban clases a los niños y a los adolescentes para que continúe esta educación que es imprescindible para todo lo palestino. Pues estos profesores, estos activistas, que aparte de enseñar matemática, geografía, todas las asignaturas que tienen en cualquier escuela, pues enseñaban también cosas importantes de la historia de Palestina, de los derechos del pueblo palestino. Así estos profesores se volvieron gente buscada por la ocupación. Y Israel, aparte de la detención clásica de cargos, inventó algo que se llama la detención administrativa. Simplemente cuando el servicio de seguridad israelí ve que este fulano o esta fulanita forman un peligro potente, es decir, como lo que acabo de decir, gente que puede influenciar de manera positiva a la población, les detienen, y el abogado no tiene acceso al archivo de este caso. Se llama archivo secreto, y solo quien tiene acceso es el Shabak, Servicio de Seguridad Israelí, y el juez. Y así puedes pasar a partir de 6 meses hasta años y años en la cárcel. Yo personalmente, cuando estaba en las cárceles israelíes, me encontraba con gente que pasó incluso 5 años consecutivos de detención administrativa, que se renova cada 6 meses, sin saber exactamente por qué está en la cárcel. Es una especie de castigo que utilizó todas las tiranías contra los pueblos que luchan. Pero en el contexto israelí, de detención israelí, eso tiene otra dimensión, que incluso dentro de la cárcel es una lucha, porque según las leyes israelíes, el derecho que tiene el prisionero o la prisionera es el siguiente: 2 mantas, un plato de... son especies de granos que se comen, y un huevo, y media hora de salir al patio. El resto, todo lo que puedes imaginar dentro de una cárcel: la cama, la televisión, la radio, tener más ropa, acceso a libros, acceso a periódicos, tener unos aseos dignos. Y todo esto está calificado dentro de las normas israelíes como privilegios. Uh-huh. Y todo esto se consiguió con huelgas de hambre masivas. Unas fracasaron sin éxito y otras tuvieron éxito. Por ejemplo, en 2004 los prisioneros palestinos hicieron una huelga de hambre que duró 18 días. Claro que tenían requerimientos más altos, pero desgraciadamente no lograron nada más que tener peladoras de patatas. Uh-huh. Y por broma le llamábamos en la cárcel la huelga de hambre de peladoras de patatas. Bueno, para otros esto no era algo malo, porque era de verdad un dilema saber cómo pelar la patata que puedes recibir. Es una lucha continua, y que tiene como objetivo hacer que el palestino llegue a un punto de decidir dejarse simplemente de esta lucha, porque es una pérdida a nivel personal. Y el hecho de que todavía hay miles de palestinos en las cárceles significa que Israel no ha logrado matar a esta determinación que tiene el pueblo palestino, aunque a pesar de que los propios políticos del pueblo palestino no son al mismo nivel de sacrificio que tiene su pueblo. Mousav, tú nos hablas desde la experiencia personal, porque tú también has pasado varios años preso, pues como acusado de tu militancia en el Frente de Liberación Popular de Palestina. Nos hablas de las condiciones de vida en la cárcel. Me imagino que un problema añadido será la incomunicación, los regímenes de visitas, habida cuenta de que, bueno, pues los presos palestinos cumpliendo sus penas en prisiones dentro del Estado de Israel, y con la imposibilidad de la población palestina de traspasar el muro o salir de la franja de Gaza al Estado de Israel, estará muy complicado el tema de mantener un régimen de visitas, el tema de mantener el contacto, la conexión con los familiares o con tus compañeros de fuera. Es un tema complicado, ¿no? Sí, es muy complicado. Yo, pues, perdón. Yo fui encarcelado por haber sido miembro del Frente Popular para la Liberación de Palestina, y esa experiencia de cárcel de verdad muestra que, entre comillas, que cada prisionero o cada persona es reconocido incluso al poco de sol que puede tener. Es un desgaste físico y psicológico total que tienes todo el tiempo, desde despertarte hasta dormir dentro de las cárceles israelíes. Has mencionado cosas de las dificultades de visitas. Sí, pues, yo personalmente pasé 4 años en la cárcel, pero no he tenido ni una sola visita de mi familia durante estos 4 años. Durante un año no recibíamos nada, ni cartas, que supuestamente tenía que llegar a través de la Cruz Roja, que prácticamente no hacía nada. No recibíamos nada, ni ropa, ni incluso dinero para que puedas comprar una comida comestible del cantín que tiene la cárcel, etcétera. Conozco a unos camaradas que estaban casados con hijos. Los israelíes dan permiso al hijo o la hija, que tiene 4 años y 5 años, pero la madre no. Y simplemente es eso, tienes la fecha de la visita, es solo el crío quien tiene el permiso, y eso significa indirectamente que este fulano no tiene el derecho a la visita. Hay unas prisioneras que dieron luz dentro de las cárceles, y mientras tenían luz estaban esposadas a la cama por las piernas y por los brazos. Y, perdón. En otros casos también se prohíbe incluso se prohíbe que entren libros que tienen contenido denso, que es importante para los palestinos, que trata temas de su causa, pero para los israelíes no. Y el hecho de encontrar un libro así significa un castigo que puede llegar hasta que el prisionero debe pagar una multa que del equivalente de 400 euros. Por otro lado, tienes que a los prisioneros o a los israelíes o colonos que han hecho digamos ataques contra los militares israelíes, pero estos colonos son castigados según un código penal civil, al contrario de los palestinos, que son castigados al código penal militar, lo que significa muchos años. Una cadena perpetua. Los israelíes dicen que tienes muchos palestinos que tienen cadenas perpetuas. Una cadena perpetua para un palestino no es 25 años, sino una serie de 0000000 infinito o 9999 infinito. La persona que tiene estos ceros significa que va a quedarse en la cárcel indefinidamente, y la que tiene nuevos va a quedarse toda la vida en la cárcel, y pero tiene una oportunidad de salir en caso de intercambio con los palestinos, intercambio de cautivos o prisioneros. Hay hoy en día prisioneros palestinos que están en la cárcel desde más de 30 años. Nael Barouzi pasó 31 años, fue liberado en el intercambio de 2011, llamado el intercambio de Shalit. Este hombre pasó un par de años después, pero los israelíes lo han redetenido otra vez y lo han devuelto el castigo de cadena perpetua, es decir, estos nueve ceros indefinidos. Uh-huh. Cuando estás en cárcel israelí, no es como en cualquier parte que detrás de X meses puede tener el derecho de salir para hacer visita un día por semana o dos semanas y volver. Eso no existe en el caso de lo que ellos llaman prisioneros de seguridad, que es la nomenclatura israelí de ellos, que son prisioneros políticos palestinos. Para los menores palestinos la situación no es mejor tampoco. En las cárceles israelíes, aunque bien son ideas irregulares, pero son unos flash que vienen de experiencias personales. Uh-huh. Al entrar de una cárcel israelí, el prisionero palestino tiene que desnudarse para que sea cacheado y luego entrar y al salir también. Eso pasa también si quiere ver al médico. El médico o el enfermero no es un enfermero de verdad, sino es un soldado o un oficial que tiene una formación de 6 meses o un año máximo para que sea médico. El tratamiento mágico que tenía en la cárcel israelí es el ibuprofeno como máximo. Tienes menos el paracetamol, y luego si te duele la pierna o lo que sea, la respuesta es muy fácil: bebe agua. Uh-huh. El agua que tenemos en las cárceles israelíes es agua reciclada. No se puede saber exactamente de cómo es o de qué calidad es, pero es lo que hay. Otra cosa que nos hace pensar que las condiciones de encarcelamiento son dañinas y nefastas para la salud, sobre todo el agua, que hay más y más casos de cáncer. Tenemos más de 100 personas que tienen cáncer en las cárceles israelíes. En cuanto a al trato médico, los israelíes utilizan una política que se llama la negligencia médica. Por ejemplo, tienes alguien que tiene una úlcera, yo conozco a un camarada, que tiene una úlcera, pues necesita una referencia al hospital central del servicio de las cárceles israelíes en Ramle. Y ese hospital, para que sepáis que no es un hospital, es simplemente una cárcel, pero que tiene unos quirúfanos, el resto de las habitaciones son diferentes de las habitaciones de cualquier cárcel, excepto que las puertas son abiertas más horas. El camarada se fue al enfermero y tuvo que esperar como un año para que le dejan ir a ver a un médico especializado en este cárcel o este hospital de Arramble. Tuvo que ir como 3 o 4 visitas a ver el médico, entre cada visita a otra hay 2 meses, pues hablamos de otros 8 meses, es un año y 8 meses, y durante todo este tiempo el caso se complica, e incluso después de hacer unas operaciones, hablo de otros casos, no hay un seguimiento post de operación, es un sufrimiento que diario. Si alguien cae enfermo dentro de la cárcel israelí, es un desastre. Los diferentes tipos de castigos de violencia que se utilizan contra los prisioneros, por ejemplo, las redadas nocturnas que se hacen con fuerzas especiales, dando palizas, confiscando cosas personales de los prisioneros, y en cada redada nocturna, bajo el pretexto de buscar un móvil, porque es prohibido hablar con las familias por teléfono, los presos tienen que recaudar dinero y pagar pagar un soborno que llega a miles y miles de euros para tener un aparato de teléfono. Vienen redadas para buscar esto. Y cuando entran, pues hacen el caos, mezclan toda la comida sobre la ropa de los prisioneros, Eso significa muchas pérdidas a nivel económico, aparte del daño psicológico que hacen a la gente, la humillación, etcétera. Son muchos eslabones juntos que finalmente forman los rastros de la política sionista que tiene como objetivo mantener el otro siempre bajo presión, siempre bajo sufrimiento, para hasta que rinda, que sea convencido en que nada puede servir para luchar. Es lo que se llama en el vocabulario del contexto del conflicto planchar la conciencia del otro. Mushab, nos has hablado del intercambio de prisioneros. ¿Qué papel juega el tema de los presos políticos en las negociaciones entre la autoridad palestina e Israel? No sé si se utiliza, o es al menos la impresión que me da a mí, como un arma estratégica, como un arma de enfrentamiento entre las distintas facciones políticas palestinas, el hecho, pues bueno, de liberar a unos o a otros, y cómo se utiliza y qué papel juega este tema dentro de las negociaciones, si ocupa un papel relevante. Bueno, francamente, para eso, cómo las facciones palestinas trataban este tema varió según las épocas. En los años 60 y 70, esto ocupaba tenía una importancia grande para las facciones palestinas. Incluso se hicieron unos secuestros de aviones israelíes para hacer intercambios, secuestro, capturar a soldados para hacer esto. Lograron soltar a unos, y el año 80, que era el intercambio más grande después de haber capturado 5 o 6 soldados israelíes, de soltar a cientos de prisioneros palestinos. En lo de las negociaciones de Oslo, desgraciadamente no hubo un plan claro, con fechas y con cifras, cuántos prisioneros hay que liberar y qué categorías. Esto fue mencionado de manera general y ambigua, y dejado a las buenas voluntades, entre comillas, de los israelíes. Se liberaron a miles de prisioneros en los años 90, pero se quedaron más de 1,000 que eran condenados a muchos años, que eran presos que formaban figuras históricas para el pueblo palestino, y se quedaron en las cárceles. El papel de la autoridad palestina en este respecto es ineficaz. No es a nivel de las expectativas, desgraciadamente, igual como su papel en todos los otros aspectos. Recientemente, en la historia palestina de los años 90, las facciones, sobre todo islamistas, están retomando, porque son las más fuertes a nivel de fuerza, están teniendo en consideración esto. Por ejemplo, tenemos el último ejemplo, que es el soldado israelí Shalit. Lograron liberar a más de 1,500 prisioneros palestinos. Era algo importante y era un logro considerado para los palestinos, pero sin embargo el modo por cual funcionan las facciones palestinas para esta causa de prisioneros no es organizado y no es a nivel requerido. Lo de la causa de los prisioneros palestinos está liada a nivel funcional con todo el conjunto de la causa palestina, y eso necesita una estrategia hecha de manera unificada y bien organizada. Y desgraciadamente hasta el momento no lo hemos hecho. Hay mucha retórica, pero en cuanto a las acciones no vemos que esto llega al nivel requerido. Sin embargo, la causa de los prisioneros está considerada por el pueblo palestino como uno de los principios de su causa, y bueno, la imagen no es tan bonito, desgraciadamente, pero por otro lado sí que los prisioneros constituyen algo importante para su pueblo, aunque todavía ese algo no está bien realizado como hay que hacerlo. Musa, para finalizar, queríamos preguntarte sobre la campaña de boicot, desinversiones y sanciones, de la que también pues eres partícipe, eres activista del movimiento BDS, y es que, bueno, antes comentabas cómo dentro del colectivo de prisioneros palestinos, bajo la etiqueta de terrorista que Israel aplica a este colectivo, pues hay un amplio espectro de perfiles desde la resistencia armada hasta gente que participa en organizaciones políticas, sociales, incluso benéficas, ONGs, hasta niños que por participar en manifestaciones y arrojar piedras han acabado en la cárcel. Recientemente hemos oído cómo desde la administración israelí pues están amenazando o están apuntando a la criminalización del movimiento BDS, a considerarlo como un objetivo militar y bueno, no sé si en este sentido pues llegaremos a ver también pues a presos o a que se actúe penalmente contra el movimiento BDS. Tú como partícipe también del BDS, ¿cómo lo ves? Israel ahora en su ataque contra el BDS está en la fase que de penúltima, según la descripción de Gandhi, del Mahatma Gandhi, que en principio se rehen, ignoran esto, luego rehen, luego combaten contra ti y al final ganan. Y el BDS está ahora en la fase penúltima, están combatiendo contra el BDS. Sin duda hay un peligro que Israel puede hacer contra los activistas del BDS. Es normal, sabiendo que el aparato de seguridad de israelí está listo por esto, y sabiendo que el ministro de Seguridad Interna y otros ministros israelíes lo han dejado claro, hacer incluso asesinatos contra activistas del BDS. Pero esto, en mi punto de vista, es inútil e incluso es fútil. ¿Por qué? Porque el BDS es una opción personal, es una opción moral y ética de cada persona. Si una persona quiere boicotear, simplemente puede boicotear. Nadie puede obligar a quien sea dentro de un supermercado, perdón, nadie puede obligar a quien sea en un supermercado de comprar un producto israelí. Si yo no quiero comprar productos israelíes, pues si yo no compro. Y al mismo tiempo el boicot cultural, el boicot académico, sancionar a Israel de manera legal también es algo que cabe dentro de lo legal dentro del mundo. Israel, por ejemplo, hace de los, por ejemplo, de hecho es un hecho, Israel hace de los prisioneros palestinos conejillos de India, utiliza médicos para torturarlos. Hay grandes compañías como G4S para instalaciones de seguridad. Esta compañía tiene contratos en todo el mundo. Todo esto hace de la esencia del BDS algo auténtico, y hace de la herramienta de BDS una herramienta muy, muy eficaz y más eficaz de lo que podemos imaginar. De hecho, en este conflicto israelí, el BDS se convierte como un pialé o el último camino que queda para los palestinos o simplemente para cualquiera que es pro paz, que es pro justicia, que es pro derechos humanos simplemente. Este régimen de apartheid, este régimen sionista que tiene que ser expuesto al mundo para que vea su esencia, este régimen debe ser boicoteado y debe pagar el precio de sus crímenes. Y debe la gente también debe saber que este régimen no es el representante de sufrimiento de los judíos y no es el herente del holocausto. Perdón. La conferencia, la última conferencia que hizo el Yedioth Ahronoth en Jerusalén con participación oficial y no oficial israelí, muestra hasta quién es el ente no entiende el idioma de derechos humanos, no entiende el idioma de principios humanos. Yo creo que, aunque las amenazas israelíes son reales, eso muestra el dilema que tiene el elefante en una tienda de cerámica. Y creo que, al fin y al cabo, la gente toma, cada persona toma su postura en armonía con los principios que cree que el destino del régimen israelí terminará igual como el régimen de la apartheid en Sudáfrica. Musab, hemos abordado un montón de temas con la síntesis que nos obliga el formato radiofónico, no nos podemos extender mucho más, pero ha sido un placer contar con tu colaboración en los micrófonos de Wintifada y esperemos en adelante poder volver a contar con tu colaboración y hablar más largo y tendido. Un auténtico placer, Musab. Hombre, mucho gusto. Espero que lo que dije era entendible, porque bueno, era un poco excéntrico, porque el tema de hecho es muy es muy complicado también. Pues seguiremos en contacto, Musab, Sukram, eskerrik asko y hasta cuando quieras. Eskerrik asko. Uinek ez duten mugarik. Ez dago esirik, ez hormarik. Ez oztopori geldituko dituen. Las ondas no conocen de fronteras. Wintifada. Wintifada. Bueno, eta irratzaioaren azkenengo txampa honetan, astero boikot mugimenduari dedikatzen diogun tarte honetan, baia gaur modu telegrafikoan helduko diogu, eta estatu mailako boikot sareak argitaratutako berri baten emango dizuego. 41 administraciones públicas adheridas al BDS o declaradas espacio libre de apartheid israelí. Así lo anuncia el comunicado de la Red Solidaria contra la Ocupación de Palestina por el éxito de las 41 administraciones públicas que se han adherido a pesar de las coacciones del lobby sionista en el Estado español. Y bueno, nos dicen cómo los últimos han sido los municipios de Abrera y Catarroja, el pasado lunes 18 de abril en este último caso. Y bueno, pues así vemos como poco a poco el BDS va cogiendo terreno. En lo que respecta a Euskal Herria, hay que decir que también hay una amplia red de municipios que se han sumado a la campaña de boicot, desinversiones y sanciones, principalmente municipios de la Sakana Navarra, de Guipúzcoa, como Sestoa, Alegui, de Vizcaya como Igorre, y que pues en breves el primer municipio alavés que se suma a esa red de municipios adheridos al boicot, desinversiones y sanciones a Israel será el municipio de Campezu. Os hablaremos de ello en los próximos programas y además de la festividad del Palestina Eguna que se celebrará con motivo de esta adhesión de Campezu a la campaña BDS el próximo 10 de junio, será motivo también de comentario en los próximos programas. Gure partetik hause izan da dena gaurkoz eta gaur 8 hemen izango gaituzue, zintzo demonio. Alabedi eta 97 irratiaren uinetan, astero legez, Palestinarekiko inkomunikazioaren harresiak birrintzen. Bestelare gogoratu gure irratzaio guztiak entzungai dituzuela irubebikoitza.herriak.org webgunean, irubebikoitza.alabedi.eus webgunean, eta Facebooken Wintifada Alabedi elbidean. Datorren aster arte, agur! Agur!